en Nueva York, soy sudaca por España y Paraguay de Asunción. Español en Argentina, alemán en Salvador, un francés se fue pa' Chile, japonés en Ecuador. Y hay grandes agujeros en la selva misionera. Europa no recuerda de los barcos que mandó. Estamos haciendo la búsqueda, Juan Manuel. Tenemos que largar con desde la periferia. Desde la periferia. Se ha quedado, Valeria. Se ha quedado. Está acá para aportar, para escuchar. Sí. ¿No? Sí. Es más, si se queda hasta el cierre, hasta participa en el cierre. Participa en el cierre. Sí. Sí, nos da el tiempo. Sí, nos da el tiempo. Para cerrar, digo. Siempre nos falta tiempo a nosotros, ¿no? Sí. Voy a traer un reloj gigante acá. Tenemos que hacer un programa, ¿cómo se llama? Un programa ómnibus. Sí. No, sábados. Empezamos a las 2, terminamos a las 9, hacia la Obadía. Y queda como. No queda nada. La tendalada, dije. Sí. Ahora va a terminar Omar hablando de deporte. No, vamos a hablar de cualquier cosa. No vamos a tener contenido, no importa. No, no, no. Le decimos a Oscar que, a Omar que nos comente cuando recorría la sierra, cuando era adolescente y joven, y salía a caminar. Conoce sierra, conoce cada quebrada de San Luis. Qué grande, qué mamá. Oh. Sabe de todo. Ah, no. ¿Por qué te crees que está acá? Omar Samper, desde la periferia. Hacemos, como siempre, una introducción desde la periferia para aquellos que sintonizan por primera vez el programa. Trabajando el concepto de periferia, buscamos situar espacialmente algunos países que se incorporan en un sistema económico mundial en una situación desventajosa, porque se conforman relaciones de poder a nivel internacional que determinan que algunos lugares no pueden negociar las reglas, ¿no? Exactamente. Que rigen el sistema. Y desde ese concepto de periferias que a nosotros nos interesa en la búsqueda, profundizar sobre la ciencia, la tecnología y sus vínculos con la sociedad en distintos países de Latinoamérica. Claro, generalmente como ampliando este concepto, es como que esa relación de poder se reproduce a distintos ámbitos, no solamente la economía y la política, sino también a nivel de la cultura y también en relación a la generación de conocimiento científico, que muchas veces se reciben cuestiones que no están vinculadas directamente con nuestros países. Y en otros casos hay, digamos, como asimetrías, ¿no? También en esta cuestión del conocimiento, la ciencia y la tecnología. México. México es un país que tiene... Bueno, podríamos empezar diciendo que en el origen de ese país podríamos situar que era un punto muy importante del imperio colonial español. Era uno de los centros, digamos, del dominio español de América, junto con Perú. Esto debido a la digamos, existencia de minerales, o sea, siempre fue porque el imperio español se basaba en la extracción de minerales. Ese era uno de los principales intereses estratégicos, sí, que tenía España, ¿no? en asentar su dominio. Y México, bueno, era uno de esos puntos, fue uno de los primeros virreinatos y tuvo un proceso independentista, vamos avanzando rápido, ¿no? Bastante complejo y un siglo XIX muy turbulento en relación a que muy inestable políticamente. Y tiene una particularidad, digamos, el siglo XIX mexicano, y bueno, en cierta forma continúa hasta la actualidad, que México tiene, a diferencia de otros países latinoamericanos, un límite directo con la que ha sido la principal potencia Estados Unidos económica, política, mundial, a nivel mundial, ¿no? A lo largo de todo el siglo XX. Pero ya en el siglo XIX marcaba, digamos, claramente cuál era su proyección. Y con Estados Unidos es un capítulo aparte, ¿no? Que podríamos relacionar. Podemos establecer algunos lineamientos. Hay una guerra, ¿no? Sí. En 1848, que termina en 1848 con un tratado, y que tiene que ver con que México nominalmente tenía digamos, derechos en lo que actualmente son los estados de Texas, Nevada, Nuevo México y California. Sí. O sea, es bastante, ¿eh? Arizona también. Es muy grande. Claro, eso había sido ocupado, digamos, por, no en forma continua, pero sí, digamos, era una posesión española que por una doctrina jurídica habría pasado a México y de hecho pasó. Y hubo un proceso de colonización en Texas que generó un conflicto, hubo una independencia, digamos, de ese estado de Texas, por eso Texas tiene su bandera y sí, legalmente sí. Flamea, porque fue un estado separado, digamos, de la Unión. Y finalmente, bueno, esa independencia, al generar el conflicto, terminó generando que Estados Unidos aceptara, digamos, la incorporación de Texas como parte de Estados Unidos, y eso derivó en la guerra. Y esa guerra, bueno, terminó con la pérdida de importantes territorios para México, y, se trazó la frontera, pero, digamos, siempre ha sido una relación compleja la de Estados Unidos con México. En la segunda, por marcar otro hito, en la Segunda Guerra Mundial, México apoya el esfuerzo aliado. Ah, sí. Hay una cuestión muy interesante y que marca una... En la segunda, sí. En la primera hubo también derivó en un conflicto, pero en la segunda es muy interesante porque apoya abiertamente el esfuerzo aliado, le vende materias primas a bajo precio, minerales estratégicos, declara junto con Brasil, sí. Es el único país que manda tropas, mandó un escuadrón de aviación entrenado en Estados Unidos. Y lo que es más interesante, que porque Estados Unidos había movilizado gran cantidad de hombres, había falta de mano de obra para trabajos agrícolas en Estados Unidos, y entonces allí empieza el flujo de migrantes para trabajar en Estados Unidos, con un acuerdo entre los dos estados. Uh-huh. Y eso ya marca un flujo que después, bueno, si bien cambian las situaciones, ya marca una tendencia, y hasta el día de hoy es una cuestión que está presente, ¿no? La cantidad de hispanos que son de origen mexicano que viven en Estados Unidos y que tienen su impronta cultural y que los hace una minoría bastante importante, ¿no? En lo que es la principal potencia mundial. De los países que hemos visitado, que hemos recorrido, vos mencionaste Brasil como el único país que tuvo una transición a su independencia, pero sin guerra civil, sin guerra. Claro. Y la guerra fue muy, muy acotada y en un periodo muy tardío, porque se transforma en república muy avanzado el siglo XIX. En el caso de después, Chile sufre un proceso de independencia. Claro. Como idéntico al nuestro prácticamente, claro. Pero con una constitución del Estado rápida. Claro. Traumática ni claro, con guerras civiles como ocurre claro. En Argentina. ¿Qué hace especial a México? ¿Qué decís que es particular? No, tiene conflictos similares en lo que es la contraposición liberales conservadores bien. En relación uh-huh. a lo que es el poder de la iglesia. Sí. Y bueno, son guerras civiles permanentes y también hay fracturas a nivel regional, ¿no? Mucho caudillismo con levantamientos así regionales, uh-huh. a nivel regional. Y después, bueno, hay como un proceso de estabilización en la segunda mitad al final del siglo XIX de introducción del liberalismo a nivel económico y en cierta forma político, pero con un control centralizado muy fuerte, que es lo que se llama el porfiriato. Bien. Uh-huh. El dominio, digamos, de un jefe de Estado, que son 30 años de dominio personal, ¿no? Con un control, digamos, y bueno, ahí es un proceso de liberalización. ¿Por qué? Porque se prohíbe, por ejemplo, la propiedad corporativa de la tierra, que si bien apuntaba a minar el poder de la iglesia, también desestructuró a las comunidades indígenas, uh-huh. porque ellos, incluso a las comunidades campesinas, una base campesina muy fuerte. Y bueno, se introdujo el capital extranjero, el ferrocarril, sería equivalente en algunas cuestiones a lo que fue acá la generación del 80, ¿no? Está bien. Incluso está bien. El funcionariado, digamos, la élite política le llamaban los científicos, ¿eh? Porque era el periodo positivista.

2-44-49-50-24. Guía UNA. Fin de espacio publicitario. Estamos con Omar Samper, historiador, investigador de la Universidad Nacional de San Luis. Te estoy presentando yo, Omar. Sí. Pero ya acordamos que iba a ser más o menos así, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Sí? Y bueno, el que pone de pie la sección acá. El que para la sección, sí. Yo diría que la arma. La arma la pone de pie, la levanta, sí, se la lleva. Todo. Y sí. Nosotros estamos medio como de adorno acá. Sobre todo yo. Yo. Pero... Yo también. Yo ya me puse un imán en la espalda. ¿Por qué? Y para pegarme a la heladera así como aplique. Y una mano que saluda, sí, hermano. Sí, sí. Te muevo una mano así. Dejemos hablar al que sabe. Sí, ¿no? ¿Te parece? Más o menos. Omar. Bien, estábamos en el proceso de la revolución. Exactamente. ¿No? Sí, ahí hay como una crisis interna, ¿no? en el régimen de Porfirio Díaz, y que es desafiado desde adentro. Claro, un problema de élite, decías vos. Sí. Hay un aspirante, digamos, que hace un planteo. Relaciona que, digamos, no quiere la reelección, digamos, otra reelección del presidente, y forma como una facción que es como un partido antirreeleccionista. Uh-huh. Lo que pasa es que eso desencadena toda una serie, claro, de pronunciamientos que se salen, digamos, de lo que estaba planeado, digamos, originalmente, porque al principio era como un planteo de tipo político a nivel, digamos, interno del régimen. Y bueno, finalmente el Porfirio Díaz ya era un hombre grande y se exilia, se va. Y quedan, digamos, toda una serie de pronunciamientos y de luchas internas que derivan, digamos, en un movimiento campesino, ¿no? En el caso de Zapata, Emiliano Zapata, y después al norte más de tipo ganadero, ¿no? con Pancho Villa. Y hay toda una serie de, digamos, es un proceso muy inestable políticamente que se institucionaliza recién pasada un par de décadas, ¿no? Hay toda una serie de movimientos y de pronunciamientos que generalmente llevan el nombre de alguna ciudad en relación a estos planteos. Y bueno, y en el 17 se sanciona una constitución que le da más intervención al Estado en relación a lo que es la propiedad de la tierra, que era una cuestión acuciante, y, digamos, más intervención en el manejo de la economía. Sí. No hay que olvidar que en el año 17, bueno, está se está desarrollando la Gran Guerra, o sea, la Primera Guerra Mundial, y también tiene lugar la Revolución Bolchevique. O sea, que es un proceso que se da en forma simultánea con una convulsión que se da a nivel mundial, ¿no? Con epicentro en Europa. México sufre como sufre o atraviesa como, en realidad no sé si sufre, pero atraviesa o atravesó como otros países un proceso de pasar de ser un país agroexportador a, claro, algún momento sí, tiene, ser sí. Exportador o productor de sus propios bienes. ¿Con valor agregado o...? No, sí, ha sido productor de materias primas, una de ellas. Bueno, es uno de los conflictos, digamos, de este proceso revolucionario y que se institucionaliza, es la cuestión del petróleo. Uh-huh. Hay, digamos, una nacionalización del petróleo en la década del 30. Sí. También, bueno, en México siempre fue productor de minerales y mucha diversidad, digamos, geográfica a nivel regional hace que también tenga una diversidad productiva en el tema de los alimentos, también producción de azúcar y algodón, y eso permitió también una industrialización a nivel textil, digamos, en el ramo de los textiles. En el caso de la nacionalización del petróleo fue uno digamos, fue paradigmático a nivel latinoamericano. Y fue, digamos... ¿Por qué? y porque fue una de las primeras estatizaciones de compañías petroleras extranjeras. Uh-huh. Y bueno, pasó a negociar directamente con Estados Unidos y bueno, y tomó control, digamos, de un recurso estratégico. Y bueno, y el temor que había, digamos, a nivel, digamos, del centro, no de la periferia, que esto se reprodujera a nivel latinoamericano. Por eso fue una reforma, digamos, paradigmática en relación a lo que es el nacionalismo económico, esta nacionalización que fue hecha, digamos, por este gobierno, digamos, de la revolución, ¿no? Ya en la década del 30. ¿Te parece que tenemos que ir a la pausa de la emisora? Vamos a tiempo a la pausa de la emisora, ¿no? Justo a las 9. Vamos a la pausa de la emisora y nos metemos un poco en México y su sistema científico tecnológico. Claro, y después me falta. Sí. Dale, dale. No, que el anunciá de qué vas a hablar. La así nos vamos a la pausa. Del partido único. Ah, bien. La conformación de un... Entonces volvemos con eso. Listo. Volvemos con eso. Conformación de partido único. Vamos a la pausa y ya volvemos. Salvador, un francés, se fue pa Chile, japonés, Ecuador. Comienzo de espacio publicitario. Ricardo Bassi Autos, concesionario multimarcas en San Luis. Experiencia y trayectoria demuestran que somos número uno en 0 kilómetros y usados de selección. Ricardo Bassi Autos, Avenida España 565, teléfono 4431-727. ¿Cuál es el problema con la planta de efluentes cloacales? Hagamos un poco de historia. El 27 de junio de 2008, el gobierno y el municipio firmaron el acuerdo para la construcción, en 4 años, de una planta de efluentes cloacales. El Consejo Deliberante lo aprobó por ordenanza número 3168. Y entonces, adivina, en 4 años no se hizo nada. Entonces, ¿quién es el responsable de no haberla construido? ¿Quién era el gobernador, Alberto Rodríguez A? ¿La intendenta Alicia Leme? No. Para el gobierno de Poggi es el actual intendente Enrique Ponce. Escuchaste bien, durante 4 años no han hecho nada y culpan a la gestión de Enrique Ponce. Para que te quede claro, dicen que no la construyeron en esos 4 años porque el intendente Ponce terminó con el pacto provincia-municipio en el 2012 y para esa fecha, según el acuerdo, la planta tendría que estar hecha. Y ahora, el gobierno no solo se niega a cumplir lo firmado hace 4 años, sino que dice que la realice la municipalidad. Sí. Intiman a realizar una obra de 350 millones de pesos cuando todo el presupuesto de la municipalidad es de 262 millones. ¡Imposible! Y ellos lo saben. ¿Qué buscan entonces? Primero, ocultar dos cosas: su propia inoperancia de estar 4 años sin hacer nada y que no les pregunten en qué gastaron esa plata. Segundo, culpar y entorpecer a la actual gestión municipal, como hacen siempre, utilizando su conocida batería mediática. Pero se terminó la época de hacer y ordenar lo que se les ocurra. Por eso, la municipalidad fue a la justicia, para que cumplan con lo firmado, para que haya justicia, para que la ciudad de San Luis tenga lo que ya pagó en esos 4 años varias veces, su nueva planta de efluentes cloacales. Municipalidad de San Luis, somos todos. Trabajando para usted, por el bien de la ciudad, esta es su municipalidad. En este tiempo que llevamos como gobierno, logramos cumplir lo que prometimos. Sigamos apostando al futuro. No detengamos el crecimiento. Municipalidad de Tilizarao. Para nosotros, la salud está en primer lugar. Y eso se nota en cada una de nuestras 7 sucursales, donde nos esmeramos diariamente para brindarle una atención personalizada, profesional, manteniendo los mejores descuentos y sumando nuevos beneficios. Farmacia Los Álamos, todo el año, las 24 horas de turno en sucursal Pringles, frente a la plaza. Call center con envío a domicilio a cualquier punto de la ciudad, llamando al 44-1090. Farmacia Los Álamos, primero la salud, primero nuestra gente. Si sufrís o conocés situaciones de violencia familiar, el Poder Judicial de San Luis te ofrece una forma segura y rápida para hacer la denuncia. Ingresá a www.justiciasanluis.gov.ar y hacé clic en el link Violencia Familiar. Poder Judicial de la Provincia de San Luis. Trabajando juntos contra la violencia familiar. Coradir, notebook Coradir, modelo 410, procesador Core i3, 2 GB de RAM, 320 GB de disco rígido, 3.490 pesos. PC Coradir Gamers, procesador Core i5, 4 GB de RAM, 1 TB de disco rígido y placa de video de 1 GB a 5.200 pesos. Promos contado efectivo o con tarjeta nativa, 60 cuotas en todos los LCD y LED TV de Coradir y tarjetas Banco Superviel, 18 cuotas y 10% reintegro. Integro en todos los productos Coradir. Coradir, peatonal vía Rivadavia 534 San Luis. Consúltenos al teléfono 0266-449-6149 o en www.coradir.com.ar y ventas@coradir.com.ar. Sin industria no hay trabajo, sin trabajo no hay nación. Coradir, sociedad anónima, trabajo argentino y de San Luis. Estimado beneficiario de viviendas provinciales, si usted recibió en su domicilio su boleta de pago de planes provinciales de vivienda con un nuevo formato, le informamos que su plan ha pasado a ser administrado por la Dirección Provincial de Ingresos Públicos. En su nueva boleta encontrará un número de inscripción que le ha proporcionado la dirección, con la cual usted podrá consultar su deuda e imprimir su boleta desde cualquier lugar por medio de nuestra página www.rentas.sanluis.gov.ar. Con motivo de este traslado, su plan ha sido reiniciado, comenzando desde la cuota 1, pero contará con igual cantidad de cuotas que las que a usted le falta cancelar de su plan original. Recuerde que puede abonar su boleta de vivienda en cualquier sucursal del Banco Superviel, a través de la red de cajeros Banesco y en el sitio www.pagomiscuentas.com. Ante cualquier duda o reclamos, dirigirse a las delegaciones o receptoría de la Dirección Provincial de Ingresos Públicos o bien comunicarse telefónicamente al 0266-442-5863, 442-2050 o al 0800-222-0889, de lunes a viernes de 8 a 16 horas. Informó Dirección Provincial de Ingresos Públicos, Ministerio de Hacienda y Obras Públicas, Gobierno de la Provincia de San Luis. Electrónica La Plata. Venta, asesoramiento y servicio técnico de controladores fiscales, balanzas electrónicas, comerciales e industriales para todo tipo de negocios. Creds, Moretti, Cipel, Digi, servicio técnico e insumos. Electrónica La Plata, Belgrano 1074. Consúltenos al teléfono 02664-430-013. Electrónica La Plata, San Luis. Líder en controladores fiscales. Hay una estrella que brilla bien alto. Servicentro La Estrella. 4 servicentros ubicados estratégicamente para su mayor comodidad. Ruta 7 y Falucho, Ruta 3 y Costanera con GNC, Centenario y Río Bamba también con GNC, y Lía y Chacabuco en pleno centro de la ciudad. Servicentro La Estrella. Cabinas telefónicas, snack bar, lubricantes. Servicentro La Estrella. Mucho más que un servicentro. Viví tus sueños con un préstamo de Montemar. Ahora 5 sueldos ya, en el acto y fácil de pagar. Además, con tu préstamo ideal, participa todos los meses en los sorteos de Buen Punto. Montemar Compañía Financiera. 55 años, haciendo todo más fácil. Sujeto a las normas de aprobación de Montemar Compañía Financiera S.A. Fin de espacio publicitario. Auspicia la búsqueda. CONADU, la Federación Nacional de Docentes Universitarios. Por más y mejor universidad pública para todos. Estamos haciendo desde la periferia Ciencia, Tecnología y Sociedad en Latinoamérica. Visitamos el último, penúltimo país, México. ¿Sí? Uh-huh. Si querés comunicarte con nosotros, comentarnos algo. Sí, claro. No, vamos a cerrar la participación de los oyentes. 4420-745. Sí. Si no te das el número, no. Están hablando por teléfono, lo haces al 4420-895. Y si no, por SMS al 473-3656. O nos seguís en barra la búsqueda. Así es. En Facebook. Ahí también estamos viendo algunos comentarios de los oyentes, el seguimiento que hacen. Muy bien. Omar, partido único. Sí. ¿Por qué es tan importante? Y porque es un rasgo característico del... ¿Estamos hablando del PRI? Sí, del Ajá. sistema político mexicano, en donde había un problema también, ¿no? Bueno, un presidencialismo muy fuerte. Y lograron, digamos, lograron la estabilidad institucional a partir, digamos, de un control muy férreo a partir de la designación del sucesor, ¿no? En relación a quién era el presidente. Uh-huh. Y un control, digamos, también a nivel territorial de todo el país, ¿sí? Que impidió, digamos, que hubiese alternancia, ¿no? en el poder durante la mayor parte del siglo XX. Durante mayor parte, ¿estás hablando de 70 años? ¿Estás sí. hablando de 60, 70 y pico de años? Sí, prácticamente. Una sucesión de... Dentro del mismo partido, digamos. Uh-huh. Y lo que tiene, digamos, de particular es que dentro del mismo partido hay oscilaciones de izquierda y derecha, ¿no? En relación a las medidas que van tomando. Vaya. O sea que dentro de ese mismo partido ha habido presidentes que han estado más a la izquierda, más al centro, más a la derecha. Eso me hace acordar. Ah, cualquier... Semejanza con la realidad. Es pura coincidencia. Vaya. ¿Y eso en qué modificó? Digamos, eso es un rasgo distintivo en términos de política, pero... Yo no conozco... ¿Cómo influencia a México en particular haber tenido ese sistema de gobierno que lo haya hecho, en realidad que lo haya hecho con sucesión dentro del mismo partido? Yo la percepción que tengo, sin ser especialista en México, ni tampoco soy, digamos, estudiado el sistema político mexicano con profundidad, pero yo creo que ellos lograron evitar reproducir las situaciones que tuvieron en el siglo XIX de Está guerras bien. Civiles. Uh-huh. Y de levantamientos regionales, sino que pusieron, digamos, como un corset, para llamarlo de alguna forma, ¿no? A todas las tensiones, y las iban resolviendo, digamos, con el dominio de ese partido, ¿no? Entonces, de acuerdo a los cambios de coyuntura, lo seguía manejando ese mismo partido, con el control, con liberalizaciones así esporádicas a nivel regional, pero bueno, pero manteniendo la totalidad del control. Y digamos, tal vez era digamos, querer tener la alternancia no era algo que el sistema pudiera procesar. Claro. Está bien. Entonces, son 70 años. Claro. No es trivial. Eso es una de las características del sistema político, ¿no? Es un caso prácticamente único en América Latina. ¿Algunos datos sobre México? ¿Les parece bien que hagamos este recorrido que hacemos normalmente sobre cada uno de los países? Obviamente, y nuevamente decimos que no intentamos hacer comparaciones, digamos, estas comparaciones para poner un país por encima del otro, por debajo del otro, simplemente a los fines de tener una referencia y darle continuidad. Pensemos que hemos visto Argentina, Uruguay, Chile, Brasil, Paraguay, ¿qué más? Colombia, Venezuela. Sí, Perú. Perú. Bolivia, si es que no lo dije. Entonces me parece que... es importante aclararlo porque los contextos son bien diferentes. Son veces, contextos, ¿no? Diferentes. Entonces, la comparación en ese a veces bien, es bien, gracias, mentirosa. Gracias. Bien. Viste, yo te dije que me tenía que poner el imán yo en la espalda. México. Pensemos un poco en extensión, ¿no? Casi 2 millones de kilómetros cuadrados. Piensen en Argentina, que tiene 2.700.000 kilómetros cuadrados. Un país muy similar en extensión. Habría que considerar lo que perdió México en la guerra. Habría que considerar, exactamente, que es casi... Más del doble. Claro, es más del doble. Sí, sí, exactamente. Como siempre hablamos de los crecimientos industriales, pero los crecimientos industriales varían de año a año. Para el 2010-2011, casi todos los países de Latinoamérica crecieron entre el 3 y el 8-9%. Estuvo México, está en el 6% para ese año, así que todos los países de Latinoamérica crecieron en mayor o menor medida. Tiene 112 millones de habitantes. Eso me parece interesante tenerlo en cuenta. Eso es casi tres veces Argentina. Sí, es el segundo país después de Brasil. Exactamente. Tiene una tasa de medida en el 2005 de 86, ahora ha subido a casi el 90, casi el 90 en el 2011, que es el último dato que yo tengo. Y tiene un producto bruto interno en millones de dólares de 1.560.000 millones. Entonces son 1.500, son billones, 1.500 billones. Sí. Y el per cápita, el ingreso bruto per cápita es 13.800 dólares. Para situarse, Venezuela tiene 12.000, Bolivia 4.000, Uruguay 13.000, claro. Brasil 10.000 y Argentina 15.000. ¿No? Es un país muy grande, con un producto bruto muy grande, pero con un ingreso per cápita bastante similar a los países que hemos mencionado, entre 10.000 y 15.000 dólares. Lo que implica tocar el tema de la distribución. Eso es otra cosa. Claro, eso es otra cosa. Tiene un índice Gini de distribución de la riqueza que no es el mejor de Latinoamérica. No está muy bien en ese punto, y tiene una deuda pública, tenía una deuda pública al 2010 que representaba el 52% de su producto bruto interno. Piensen en Brasil, tiene una deuda de alrededor del 60. Argentina en el 2010 del 50, pero ha bajado notablemente al 2012. Habría que ver qué ocurrió con México, ese dato yo no lo tengo, lo estaba buscando recién en los datos del Banco Mundial. Y el otro aspecto interesante que siempre mencionamos es cuál es la composición sectorial, o al menos cuánto... yo siempre he traído los datos al 2010 para compararlos a todos, ¿no? Composición sectorial del Producto Bruto Interno, la agricultura representa el 4%, la industria el 33% y los servicios 62%. Y después, la composición de la fuerza laboral, la población económicamente activa que contribuye a cada sector, la agricultura representa el 13%, la industria pone la fuerza laboral del 23% de la fuerza laboral y en servicios el 62%. Es impresionante. ¿Sí? En Latinoamérica, México, Venezuela, Bolivia no, porque tiene un 43% de servicio y 40% es la agricultura, su fuerza laboral está en la agricultura, pero Uruguay es el país con más alta destino de fuerza laboral en servicio, el 76% en Latinoamérica, ¿no? Claro. Brasil es del 66%, Argentina también es un país de servicio, Argentina y Uruguay todavía está, Uruguay por otras razones, Argentina definitivamente es una señal del neoliberalismo, capitalismo 90, menemista de los 90, una marca de fuego del sistema de servicios con la incorporación de capitales transnacionales, con la venta de todo el patrimonio. La bonificación con la que se compraron esas empresas, ¿no? Claro, exactamente. Claro, y no solamente la ampliación en sí, digamos, de la participación en el sector de los servicios, el sector terciario, sino que también la pérdida del sector secundario, ¿no? Por la desaparición de industria. Industria, claro. Bueno, todavía se ven en los indicadores, ¿cuánto? 10 años después. Sí. 12 años después se ven todavía en los indicadores. ¿Cómo es la estructura institucional en términos alrededor de la ciencia y la tecnología en México? En México las competencias del Estado en materia de ciencia y tecnología se localizan a nivel federal y estatal, ¿no? Sería nacional-provincial. El gobierno federal concentra, obviamente, como también ocurre en casi todos los países de Latinoamérica que hemos visitado, el gobierno federal concentra los principales organismos de formulación de políticas, dirección y la coordinación. Entre ellos, los que más se destacan son el Consejo Nacional General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que es el CONACYT, algo equivalente al CONICET o al CONICET de Argentina, al CONICET de Chile. En el Congreso de la Unión, está en la Cámara de Senadores y la de Diputados, cuentan, también como ocurre en casi todos los congresos, ¿no? Las comisiones de ciencia y tecnología, que abordan las problemáticas de la elaboración y análisis de iniciativas legislativas y obviamente promueven la investigación científica y el desarrollo tecnológico. Después, en el nivel estatal, los gobiernos también cuentan con órganos específicos responsables del fomento y la coordinación de las actividades científicas y tecnológicas dentro de cada uno de los territorios del Estado. Y luego, la pregunta del millón, sí. ¿Cuánto se involucra el sector privado? Y es minoritario. Esto es muy similar a lo que ocurre en muchos países de Latinoamérica, no en todos, en donde, por ejemplo, no ocurre en Chile, pero sí ocurre en Argentina, sí ocurre en Uruguay, en donde la inversión pública en investigación y desarrollo supera la inversión privada. Uh-huh. En Argentina es siempre así la 60-40, público-privado. Uh-huh. Sí, por ahí, siempre está 60-40, un poquito más alto. Pensemos en Estados Unidos, donde es exactamente al revés. La inversión privada es el 70%, la inversión pública en investigación y desarrollo es alrededor del 30%. Y esta inversión del sector privado lo hacen universidades privadas, ¿sí? Entidades sin fines de lucro y empresas nacionales y multinacionales. Ahora, cuando uno aborda qué ocurre no solo con el sistema científico, sino también con el sistema universitario, sí. Me está faltando acá una linda diapositiva que tenía, sí, que son, perdón, antes de pasar a las cuestiones de universitarias, siempre también traemos este tema de 3-4 indicadores que dan cuenta de lo que en general en la economía vinculada a ciencia se llama insumos en ciencia y tecnología, ¿no? Principales indicadores de insumos. Otra vez, son los indicadores que normalmente se utilizan. Esto no quiere decir que sean los mejores indicadores y que inclusive no se estén analizando otros. Pero uno que sin duda es una buena contribución a entender es cuánto se invierte en investigación y desarrollo. Y lo que se observa es que el gasto en investigación y desarrollo por habitante en dólares en México ha subido notablemente desde la década de los 90 hasta un par de años atrás. Estamos hablando, como les decía, por habitante en dólares, estamos hablando de unos 50, 55 dólares por habitante. Pero habría que pensar que estuvo 10 años, 15 años atrás en menos de 20 dólares. Uh-huh. Entonces, ha como más que duplicado su inversión en ciencia y tecnología. Y cuando se ve la investigación y desarrollo como porcentual del Producto Interno Bruto, se ve que en los últimos 15 años ha subido del 0,20 al 0,40 aproximadamente. Uh-huh. También ha duplicado en términos de inversión. También ha subido notablemente el personal que está involucrado. No, digamos, supera el crecimiento vegetativo de la población. ¿Sí? La población de México crece, se supone que también deberían crecer los investigadores o el personal que está involucrado en eso. No, crece más, es decir, que se han incorporado porcentualmente más personas al sistema científico tecnológico en los últimos 15-20 años. Y luego el otro punto, las publicaciones científicas, otro indicador que normalmente se toma, también ha crecido notablemente. Si nos ponemos a comparar a los fines de poner en contexto distintas realidades, cuando uno compara las publicaciones las publicaciones científicas por millón de habitantes, lo que se observa es que México está en casi 100 publicaciones por millón de habitantes. Este número para Argentina es 250, ¿sí? Similar al de Brasil. Y cuando se analizan las publicaciones en realidad totales, estamos hablando de unas aproximadamente 8.000, casi 9.000. En Argentina ese número bruto es 7.000, ¿no? Entonces hay que ver que tienen una mayor cantidad de publicaciones, pero también tiene casi 3 veces más habitantes que Argentina. Entonces, por eso están los dos indicadores. Y el otro gran indicador, siempre tenido en cuenta, es patentes solicitadas, patentes otorgadas. Estamos hablando de las patentes que no se hacen en el país, sino que se intentan patentar en Estados Unidos, un arma de doble filo. Argentina normalmente solicita 30, promedio de 30 patentes, se le otorga 8. En México estamos alrededor de 5 o 6 patentes solicitadas y se le han otorgado tradicionalmente unas 2 o 3 patentes, ¿no? De esas que se solicitan en Estados Unidos. Es decir, es una figura muy similar a la de Argentina, excepto por este último de las patentes, es una figura muy similar a la de Brasil. Es un país con un gran crecimiento en inversión para investigación y desarrollo y en recursos humanos. Y el otro dato que es sumamente interesante es cómo está constituida su sistema universitario. Tiene un sistema universitario público y privado. Me gustaría, ¿sí?, llevar ahora, traerles ahora un par de audios que pude tomar en una entrevista que le hice recientemente a Oscar Cárdenas. Vamos a ver escuchar el primer audio, en donde le pregunto a Oscar Cárdenas, es doctor en ecología, en estudios ambientales, es profesor de la Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, en México, y en el primer audio le pregunto cómo definiría a su sistema académico universitario, y esto es lo que nos dice Oscar en estos breves segundos de la entrevista. La Universidad de México tiene dos vertientes, una es el ámbito público y el ámbito privado. La universidad pública es la que ha generado la mayor parte del conocimiento científico y es la que lleva normalmente a cabo todos los procesos académicos innovativos. Recientemente la universidad privada ha incursionado también en el ámbito científico y están produciendo bastantes cosas interesantes. Yo creo que la Universidad de México es mayormente inclusiva porque nuestra legislación busca que toda la población logre tener estudios universitarios, pero no se tienen los recursos para hacerlo. Entonces, tenemos algunos problemas para poder captar a todos los estudiantes que queremos en la universidad. Omar. Es muy fuerte la presencia, se nota, es también algo que se ve en el desarrollo político del siglo XX, la presencia, digamos, del Estado. Uh-huh. Exactamente. Y hay un importante sector, digamos, de la economía vinculado históricamente al Estado, ¿no? En eso tiene algo de común con la Argentina. No sé si es porque es también un Estado federal, ¿no?, que tiene, digamos, como que reproduce en paralelo estructuras, digamos, estatales que reproducen las que son, digamos, de las regionales. Así es. Es importante discriminar en términos de número de instituciones, por ejemplo, públicas y privadas, ¿sí? Los fondos que se destinan a instituciones públicas y privadas. Voy a hablar de ese tema porque no es solo cuánto es público y cuánto es privado en números de instituciones de educación superior, porque en México son más las privadas que las públicas. Ya lo vimos también para Paraguay, por ejemplo, ¿sí? Estamos hablando de prácticamente un 65% de instituciones de educación superior. Estos son niveles terciarios, ¿sí?, y universidades. No es un dato menor. Pero sin embargo, son instituciones pequeñas, de pocos recursos humanos. No tienen el prestigio por ahí que tienen. No tienen todo, no todas, no la todo. Mayoría no tienen el prestigio que tienen las universidades públicas mexicanas. Pero por otro lado, las universidades públicas duplican o triplican en presupuesto, duplican o triplican en matrícula, duplican o triplican en personal, investigación, de apoyo, docentes. Entonces hay un desparramo de universidades privadas, ¿sí?, atomizadas, si se quiere, en términos de recursos humanos, con una mirada, con una búsqueda de satisfacer demandas en ciertas carreras, como ocurre en Latinoamérica, siempre exactamente lo mismo, y las universidades públicas concentrando matrícula, personal, capital en términos de recursos humanos calificados en distintas áreas disciplinares y, por supuesto, concentrando también presupuesto, ¿sí? Esto es algo destacable. También le preguntamos a Oscar si las universidades son públicas, pero esta definición de lo público empieza en algún lado y es interesante ver la respuesta en términos de cómo ingresa un estudiante del nivel medio al audio 2, vamos a ir, ¿sí? Y después vamos a ir a una pausa. ¿Cómo ingresa un estudiante del nivel medio al sistema universitario? Y Oscar nos dice esto, ¿lo tenés ahí en punta? Vamos. Tiene que pasar por una evaluación, depende de la universidad. Cada universidad tiene una evaluación diferente, pero generalmente lo que hacen los muchachos es tomar un examen de conocimientos y también les toman en cuenta el promedio que obtuvieron en la preparatoria. Juntas las dos calificaciones les dan o no el ingreso a la universidad, pero prácticamente todas las universidades públicas tienen ese sistema. En las universidades privadas es un poquito diferente, ahí como generalmente son caras esas universidades, son pocas las gentes que intentan ingresar a ellas, entonces el sistema de evaluación es un poquito diferente, generalmente entra la mayor parte de los que hacen trámites o que están aspirando a entrar a alguna carrera. Tenemos los dos esquemas. Uh-huh. Por ejemplo, tenemos la Universidad Nacional Autónoma de México, que depende exclusivamente del gobierno federal. Todos los recursos que ellos ocupan los reciben del gobierno federal. La mayor parte de las universidades que están en los estados generalmente reciben recursos de la federación y del gobierno del estado en el que están. Entonces, prácticamente en el caso, por ejemplo, de la Universidad de Guadalajara, que es donde yo trabajo, el gobierno federal aporta el 51-52% del presupuesto anual y el gobierno del estado de Jalisco aporta el otro 48%. Aparte, las universidades también reciben recursos propios a través de las cuotas que reciben de los estudiantes, que generalmente son muy, muy, muy pequeñas las cuotas, generalmente son de carácter voluntario. Y reciben dinero también de fundaciones y de donantes anónimos. Esos serían los recursos principales a los que acceden todas las universidades del sistema público aquí en México. Interesante descripción del ingreso, sí. y el concepto de lo público en Argentina. Y también el financiamiento. Y también el financiamiento, que es muy interesante. Es como a los ojos de quienes vivimos en Argentina, es un sistema híbrido. Porque híbrido en el financiamiento, por lo menos. En el financiamiento, exactamente. Y también eso de las cuotas es como que también ajeno a lo que por lo menos se concibe a nivel de universidades nacionales. Sí, no sería considerado público. Como algo público para una universidad pública que haya una contribución, aunque sea voluntaria. Sí, pero eso es llamativo, eso de la de cómo un estado provincial también uh-huh. aporta a las universidades que están en esa provincia. Casi la mitad. Claro. En el estado de Jalisco, casi la mitad. Eso es novedoso. Sí, no va con nuestra. No. Claro, de todos modos, si bien las universidades argentinas, el 100% de su presupuesto proviene de Nación, no hay que dejar de considerar que el lugar donde está cada universidad implica un beneficio, digamos, para esa región, para esa provincia. Uh-huh, exactamente. Habría que ver qué tipo de involucramiento tienen esos estados regionales, ¿no?, en México, en relación a cómo se decide, qué se investiga, cómo se educa, ¿no? Habría que... Es otra estructura, digamos, ¿eh? Eso no lo podemos saber así. Bueno, te anticipo, tenemos en el cuarto audio En realidad, Oscar responde a la pregunta de cuál es la relación entre las demandas sociales y la universidad. Sí. Pero eso después de la pausa, ¿puede ser? Vamos a tema musical. Café Tacuba, excelente. Vamos entonces con Eres de Café Tacuba. Pausa de la emisora, pausa de acá del programa y seguimos con más La Búsqueda. De espacio publicitario. Ciudad. Guía 1. UNEI, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes. Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba y al mundo a través de la web. Guía UNEI, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNEI. Fin de espacio publicitario. Qué lindo tema el de la cortina. ¿Te gustó? Sí, me gusta. ¿De la cortina? Vos, la cortina. Sí, bueno. No es por eso. Muy lindo. Es un lindo tema. Una linda versión. No sé si me gusta más que la original. Versiones. Versiones. Nos enloquecimos con las versiones. La semana que viene volvemos con versiones. Sí. Espantemos gente, vamos con las versiones de temas. Perfecto. Sí. Número de programas. Escucha esto, escuchen esto. Está Valeria acá. Sí, bien, Valeria. Número de programas de pregrado ofrecidos por las instituciones universitarias públicas y privadas, se marca una evolución en los últimos 5 uh-huh. años. Lo que tenés es un crecimiento del número de programas, ¿sí? Programas, carreras. En las universidades públicas, hay unos, en el 2005 había unos 5.400 programas y en el 2010 hay unos 5.400 programas. Las universidades privadas, por su caso, parten de 7.700 y llegan a, 5 años después, a 9.000. Si el crecimiento de las privadas en términos de oferta, como se les llama en la jerga, es mayor que en las públicas. Esto no quiere decir que esto sea peor en las públicas, porque no hay necesidad necesariamente de estar diversificando totalmente y creando carreras. Aunque hay universidades por estos lados que lo hacen, vaya a saber a qué demanda. Pero es interesante cómo en un sector hay un gran, pero grandísimo crecimiento. Estamos hablando de 1.200 programas sobre 7.000 y apenas 50 programas sobre 5.400. Es una diferencia enorme. Y otra vez, como les decía, esto ocurre en cada país de Latinoamérica, tal vez a excepción de Chile, por la matriz universitaria que tiene. El número de docentes en las instituciones de educación superior, total y según categorías de pública y privadas, la evolución entre el 2005 al 2010, en las públicas hay, por ejemplo, 5 años atrás, 160.000 docentes, 100.000 en las privadas. Uh-huh. ¿Sí? Y terminamos, ¿sí?, con 170.000 en las públicas y 115.000 en las privadas. Es decir, el aumento proporcional sigue siendo en las privadas un poco más, aunque nunca alcanza la cantidad de docentes en el sector público. Aún, insisto, cuando hay menos instituciones de educación superior públicas que privadas. Y luego, lo que uno puede observar es que México ha incrementado, tanto en el sector público como en el sector privado, el porcentaje del gasto federal que hace en educación superior en los últimos 5 o 6 años. Entonces, del 2005 al 2010, 2011, México, que estaba con un aporte a la educación superior como porcentaje del Producto Interno Bruto, que estaba alrededor del 0,7%, supera el 0,8% en los últimos 5 o 6 años. Y algo similar ocurre con la inversión privada, que hace el sector privado, como proporción del Producto Interno Bruto, pero es mucho más bajo, está por debajo del 0,2%, es decir, 4 veces más bajo, pero tiene su contribución. La diversificación que hay en programas en el sector privado en México tiene una marcada tendencia a ocuparse de carreras como medicina, comunicación, algunas ingenierías y otras que tienen que ver con marketing, claro. Economía, creo que lo dije, ¿no? Hay una diversificación en ese punto. Pero la mayor cantidad de matrícula, esto es también característico de Latinoamérica, está concentrada en las ciencias sociales y humanas. Y hay menos, pero le siguen las ciencias biológicas, agrarias o ciencias exactas, y siempre están muy por debajo las ingenierías y las tecnológicas. Eso también ocurre, es un patrón en Latinoamérica, tal vez con alguna variación en Brasil, en donde el desarrollo de programas y de carreras, tanto del grado y del posgrado, vinculado a las ingenierías y las tecnologías, ha tenido un repunte sustancial en los últimos 10 años. Este es el panorama de México. Tiene una organización, para redondear, centralizada en términos de generación de políticas de ciencia y tecnología, y tiene además un aspecto muy interesante, que a diferencia de otros países que hemos visto, en donde los organismos públicos ejecutores eran como una serie de institutos, ¿no? Institutos dedicados al agro, institutos dedicados a la tecnología aeroespacial, como es en Argentina, como es en sí. Brasil, tiene otra conformación, en donde hay como centros de investigación sectoriales, pero que están como centralizados. No pertenecen a distintos ministerios, como en el caso de Argentina, ¿no? Uh-huh. El INTA en agricultura, el INTI en industria, CONICET en ciencia y tecnología. Sí. Todo está bajo la misma figura. Claro, ¿no? Están mucho más centralizados. No puedo decir que eso sea garantía de un mejor funcionamiento, pero tiene que ver con la historia de cada país. Pero claro, yo no puedo decir que sea que funcione mejor o peor. Tiene que ver exactamente, como dice Omar, con la historia de cada país, en la constitución de esos centros, cómo fueron creados. Y con esto creo que podemos cerrar. No sé si tranquilos México, pero es lo que pudimos hacer. Bien. Es un país diverso por donde se lo mire. Yo quisiera rescatar, y con esto sí, aunque estemos muy corto de tiempo, para tirarnos ya, zambullirnos en otro tema que queremos darle tratamiento con Omar, y que es una deuda que tenemos de un par de programas atrás, es la última entrevista, la última porción de la entrevista que le hiciera Oscar Cárdenas, en donde le pregunto cuán estrecha es la relación entre las demandas sociales y la universidad. Podemos ir al audio 4, Alejandro, y fíjate lo que contesta Oscar. Va a depender. En el caso, por ejemplo, de la Universidad de Guadalajara, el departamento en el cual yo trabajo, estamos muy vinculados con los actores sociales de la región. Tenemos alrededor de 25 años trabajando con autoridades ejidales. Eso es una forma de gobierno aquí en México muy local, con autoridades municipales y con las autoridades estatales. Entonces nuestra vinculación con los entornos sociales es muy fuerte. En otros estados también existen universidades que tienen una estrecha vinculación con los actores sociales. Estoy hablando del caso de Chiapas, estoy hablando del caso de Oaxaca, en el sur de México. Más recientemente se han estado involucrando otras universidades del norte del país con las autoridades municipales. Entonces, la respuesta es, depende mucho de dónde se encuentre la universidad y cuáles sean los actores sociales que están vinculados con ellos. Una situación no tan diferente de lo que ocurre en distintos países de Latinoamérica, o por caso Argentina, en donde uno ve que hay universidades que tienen un vínculo directo en términos de cómo están conformados sus planes de estudio, sus programas de posgrado, los proyectos de extensión. Hay universidades que nacieron se crearon con otra concepción, y hay otras que tienen vínculos menos estrechos. No, no sé qué les parece a los y las presentes en yo creo que cuando él dice 25 años trabajando, claro, es un número importante e interesante para hacer una evaluación. Exactamente. ¿No? Es un número bastante importante para apostar y decir, bueno, ¿qué se han logrado en estos 25 años? Organizaciones sociales, uh-huh. Él dijo que en la Universidad de Guadalajara. Sí, trabaja en, exactamente. Me parece que es un número interesante para analizar, ¿no? 25 años trabajando con grupos sociales. Trabaja en una región que es una parte de una reserva donde tradicionalmente los pobladores han utilizado la madera, entonces la cuestión es que sigue siendo una reserva, pero tiene un área donde se puede seguir trabajando la madera, es decir, talando y a la vez reforestando, y cuál es la mejor manera de hacerlo sin intentando no alterar la tradición y las formas de subsistencia que tienen las poblaciones, pero a la vez tratando de hacer conservación de flora y fauna, que además es todo un desafío, hay que meterse ahí. Sí. Ese es el caso particular, claro. Y tienen razón, eso depende de cada institución. Hay algunas que deben estar cercanas en algunos puntos y lejanas en otros. Depende de cómo se implementan las políticas y cómo se diseñan y las concepciones previas. Exactamente. Bueno, creo que podemos cerrar. Podemos cerrar México, ¿no? Podemos cerrar México. Sí, podemos cerrar, vamos todavía. 9 minutos, pero todavía tenemos algo más para comentar. Así que sí. Creo sí. Que lo podemos hacer con música como de cierre. ¿Me tirás cortina de cierre? Sí, dale, porque vamos a hablar de otro tema con Omar. Omar, nos quedó algo pendiente, lo prometimos acá, sí. Pero en realidad no pudimos tratarlo. No queda viejo todavía. No. Y además está abierto y es preferible tratarlo tal vez con un poquito de distancia del punto más caliente. Sí, crítico. Sí, más crítico. Se puede ver de distintos. Estamos hablando específicamente del conflicto redesatado entre Israel. No resuelto entre el Estado de Israel y Hamas. Sí, en realidad el grupo Hamas en la Franja de Gaza. Claro. Está bien dicho así, hablemos hasta técnicamente, hablemos del lenguaje. Sí, hay una cuestión puntual que puede ser el Hamas, pero bueno, forma parte de un problema más amplio, que es el conflicto palestino-israelí, que es también, uno de los puntos, del conflicto de Medio Oriente. El caso de Hamas, bueno, sí, es un movimiento político islamista que controla la Franja de Gaza. Franja de Gaza, bueno, es una parte, es un territorio que en la partición que se hizo en el año 47 se asignó a un futuro Estado árabe, y quedó bajo administración egipcia. ¿En qué año? En la partición en el año 47. 47. Uh-huh. Y posteriormente, bueno, eso ha pasado por, a partir del año 67 quedó bajo control israelí. Sí. Y ese grupo tiene un origen, cuando hablamos de un grupo islamista, nos referimos a un partido, es algo así como un partido político que propugna que haya un gobierno islámico en ese estado, en un futuro estado. Y ese gobierno islámico implica que se tiene que aplicar la ley islámica en las relaciones entre Estado y sociedad y en el funcionamiento de... Me imagino que eso a Israel no le causa ninguna gracia. Sí, pero ese es un punto, pero no es el central. El central es que también hay una aspiración nacionalista, porque el conflicto palestino-israelí es un conflicto en el que dos pueblos y sus respectivos nacionalismos aspiran a un mismo territorio. Uh-huh. Y ahí, ha pasado por distintas etapas, ¿no? Hay desde una conformación de una sociedad de colonos en conflicto y separados del entorno, ¿no? Como fue la colonización que hizo el movimiento sionista. Después tenemos el 48, que es un punto central en la comprensión del conflicto, que es la creación del Estado de Israel, pero también su parte reversa es la expulsión, digamos, de la mitad de la población palestina que vivía ahí en ese estado, en el periodo del mandato. Y a partir de allí hay como unas, en el año 49 se establecen unas fronteras o unos límites que no tienen, digamos, un acuerdo definitivo, y hay como una invisibilización, digamos, de la cuestión palestina por la cuestión del conflicto general entre Israel y los países árabes. Hay un movimiento panarabista y la cuestión palestina va a reemerger a partir de la década del 60 y sobre todo a partir de la ocupación de Gaza y Cisjordania por parte de Israel, ¿no? Esos territorios ocupados son ocupados por Israel. Claro, ahí, digamos, habían estado administrados Cisjordania por Jordania y Gaza por Egipto. Y a partir de la guerra del 67 quedan ocupados por Israel. Entonces ahí se da como una, lo que algunos autores hablan de una, de un doble régimen. O sea, hay un régimen para las fronteras del 49, en lo que es Israel soberano, donde hay también una importante población palestina. Sí, sí. Sujeta a gobierno militar hasta el año 66. Y después una ocupación militar. Y esa ocupación militar es lo que, digamos, genera una resistencia. Y en ese contexto es el que se, digamos, el caso del Hamas es posterior, pero tiene un origen en, porque como eso había estado administrado por Egipto, en la Hermandad Musulmana, que es un grupo islamista define la década del 20, de origen egipcio. Omar, sí. Cuando uno habla de Israel, Israel y Palestina, no está hablando solo de dos territorios o dos naciones con aspiraciones a tener o ocupar un territorio. Está hablando además de una tremenda desigualdad de poder. Sí. ¿Podrías trazar, hacer un mapa de cómo es la distribución de poder entre estas dos naciones? ¿Está bien que digamos estas dos naciones? Sí, sí, sí. Son dos naciones. Son dos comunidades, dos naciones, según el criterio que uno utilice, y están muy, muy entrelazadas por las relaciones económicas, por la historia, digamos, reciente. Y si bien, hay una diferencia de cultura, de idioma, de religión, están en un espacio muy reducido y coexisten. Están obligadas a coexistir, en cierta forma. Y la diferencia está en que Israel es un Estado soberano pleno, pero no tiene un límite definido en términos normales, como puede ser el límite que hay entre Argentina y Uruguay o entre Argentina y Chile, sino que está lo que se llamaba la línea del armisticio del 49 y está también lo que es la colonización, el proceso de colonización que hay de esos territorios ocupados. Está bien. Entonces, a su vez, hay una autoridad palestina que surge del proceso de Oslo, sí, que tiene una soberanía limitada, no tiene una soberanía plena como un Estado, sino que es tiene como un municipio. Exactamente. Y a su vez hay una fragmentación, digamos, del liderazgo palestino, porque en una parte está la autoridad palestina, dominada por Fatah. Esto en Cisjordania hoy. Y en el caso de la Franja de Gaza, separados, sin continuidad territorial, está el Hamas desde el 2006. La situación de Gaza es desesperante y acuciante. Claro, porque ahí estábamos manejando unos números. Leo que tiene una densidad de 4.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Esto es más o menos. Porque son 12 kilómetros por 30. Nada. Claro. Esto es de acá. Y vive más de 1.000.000 de personas. Claro. La población de Mendoza, un poco menos. Y está sujeta, porque hubo un. Lo que pasa es que. La población de Mendoza en la ciudad de Mendoza. Todo Mendoza en la ciudad de Mendoza. Claro, y esto hay, digamos, hubo un proceso de paz que se truncó. Parte de ese proceso de paz fue, digamos, implicaba crear autoridades palestinas. Y ese proceso va del 91, los acuerdos de Madrid, después Oslo en el 93, con reconocimiento mutuo. Después lo que se llama la implementación de un gobierno gradual. Sí. En Gaza y Jericó, y después la división de Cisjordania en tres zonas. Después, en el 95, con el asesinato de Rabin, el proceso empieza a colapsar, ¿no? Uh-huh. Y empiezan a predominar, porque, digamos, el conflicto tiene tres arenas, por decirlo de alguna forma. La arena israelí, la arena palestina, porque ahí también hay diferencias. Sí. O sea, hay una izquierda y una derecha en Israel, uh-huh, con distintas, sí, concepciones sobre qué hacer con los palestinos. Muy y, distintas. Y con los territorios. Sí, muy distintas. Y hay, digamos, con los palestinos también. Por un lado está Fatah y por otro lado está Hamas. Uh-huh. Y después está la arena palestino-israelí propiamente dicha, que es muy, o sea, que son tres, es una matriz muy compleja. Es una matriz muy compleja. Y está el tema, digamos, al no haber un límite establecido, esa frontera difusa hace que no simple, y es producto de no implementar el proceso de descolonización, que es la ocupación de los territorios palestinos con asentamientos que implican todo un dispositivo militar de control y de carreteras que hacen inviable, por ejemplo, la solución de dos estados. No pudimos terminar. Me quedó el papel de los Estados Unidos, sí, me quedan algunas recomendaciones, sí, para ver artísticas sobre el conflicto, una película que yo vi muy buena. Bueno, entonces no sé. Hacemos así, hacemos Gaza, Gaza y Cuba. Gaza y Cuba dentro de 2 semanas. 2 semanas. ¿Está bien? ¿Compromiso está firmado? Hacelo firmado ahora, no sé si se o más. Que firme ahora, por favor, porque si no. Nos tenemos semanas. Que ir, che, nos vamos sin tema porque nos van a echar de. Nos echan nos de vamos sin tema. Nos vamos sin tema, hagámoslo, nos terminemos la más. Que viene. Claro, estuvo con nosotros Omar Samper. Además, estuvo con nosotros, que todavía está acá. Gracias, Valeria. Gracias a ustedes por el espacio. Valeria Fur-Juele estuvo aquí con nosotros. Y Juan Manuel Reynoso, ¿lo ubicás? Lo ubico. Listo, nos vamos, nos encontramos la próxima semana. Gracias a Alejandro Fernández por poner el programa en el aire. En 7 días nos vemos. Chau.